Si hablare las lenguas de los hombres y de los ángeles, mas no tuviere caridad, no soy sino un bronce resonante o un címbalo estruendoso. El alma es vida, es un movimiento de vida. Es una obra de amor. En el alma está la vida, el movimiento. El pensamiento es una vibración según ese movimiento del alma. Si hablo sin caridad, sin la moción del amor, entonces lo que hablo, lo que pienso, es solamente un bronce resonante, una vibración, un sonido malo, o un sonido, un címbalo estruendoso. El pensamiento es una vibración. Tu alma se mueve según el amor o según el odio, según un movimiento hacia el bien o un movimiento hacia el mal. Y tu pensamiento vibra según ese movimiento. Y por tanto tienes en tu mente o en tu boca un pensamiento de verdad o un pensamiento de mentira. Si no tengo caridad, si mi alma no se mueve según el amor de Dios, según el espíritu de la verdad, si mi alma no se mueve en la gracia y en el espíritu, entonces lo que hablo, lo que pienso, es solamente un bronce resonante, es una vibración malsonante, con un sonido que no tiene armonía, que tiene, no tiene unidad, no tiene lógica. O es un címbalo estruendoso, es un sonido que no es sonido, es un ruido. Es una charlatanería. Digo muchas palabras y no digo nada. Me lleno la boca de palabras. Eso es solamente el ruido de mis palabras. El pensamiento es una vibración. El alma es un movimiento. El alma se mueve, el pensamiento vibra. Por eso lo más importante en la vida es la moción del alma. Que el alma viva de amor. Que el alma obre de amor. No es tan importante en la vida el pensamiento, la vibración. Mucha gente pone la vida en su pensamiento, en sus ideas, en su lenguaje, en lo que dice y en cómo lo dices. Estás dando importancia a la vibración de tu alma, pero no a tu alma. La vida está en tu alma. La vida es el principio vital. El que inyecta la vida a tu cuerpo. Si no tienes vida interior, entonces te mueves según lo exterior de la vida, según lo carnal, lo material, según el lenguaje, según los múltiples pensamientos que hay en la vida, según un relativismo. En tu alma está la vida, tu cuerpo no tiene vida. La gente vive cerebralmente, acosada, apoyada, anudada a un pensamiento, a un lenguaje. Vive carnalmente, empeñada en un juicio propio del cual no sabe salir, porque no tiene vida interior. En el alma está la vida. Debes tener vida interior. Ahí está la verdad de la vida. La verdad no está en tu pensamiento. La verdad no está en lo exterior de la vida, en la sociabilidad, en la relación con los demás. La verdad no está en una máquina. La verdad no está en la televisión, en las redes sociales, en el internet, en el Facebook. Ahí no está la verdad de la vida. No está en lo exterior de la vida. La verdad está en el interior de tu alma. La vida está en el interior de tu alma. Después expresas esa interioridad, esa intimidad con tu pensamiento. El pensamiento es solo una vibración del alma, una vibración según el movimiento del alma. Si tu alma se mueve según el amor divino, entonces tendrás pensamientos acordes a ese movimiento del amor divino, pensamientos de amor que son la verdad, que unen en la verdad, que hacen una sociedad basada en la ley del amor, que es la ley de Dios. Lo que piensa es la consecuencia, el fruto de lo que vives. El pensamiento es una vibración. No pongas la vida en tu pensamiento, en los múltiples pensamientos que hay, en el lenguaje que los hombres utilizan. Pon la vida en el interior de tu alma. Si hablare las lenguas de todos los hombres y de todos los ángeles, pero no tengo caridad, entonces mi pensamiento está vacío. Mi pensamiento es una vibración hueca. Solamente hablo ruido, un sonido sin armonía, sin un orden, sin una lógica, porque mi vida interior está sin lógica, sin armonía, sin orden, dividida, corrupta. Y si poseyere la profecía y conociere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tengo caridad, entonces nada sois. Es lo que le pasa a mucha gente. Muchos católicos poseen la verdad, entienden a la perfección la teología, el derecho canónico, se lo saben todo de pe a pa, pero después no tienen vida espiritual, no tienen caridad. La caridad es un amor espiritual, no es el amor de tu inteligencia. No se ama según lo que piensas, Se piensa según lo que amas. Piensa según el espíritu, según el movimiento del espíritu. El pensamiento es la vibración de tu alma, la vibración de tu espíritu. El alma se mueve y entonces vibra. El espíritu se mueve y entonces tu ser vibra. Tu ser piensa, tu ser expresa una idea con su boca. Tu ser manifiesta ese amor, ese movimiento, o tu ser expresa ese odio, ese movimiento hacia el mal. Lo importante en tu vida está en tu alma, en tu ser espiritual, vida interior, vida íntima con Dios. Esto es lo que cuesta encontrar en la vida, porque por el pecado original estamos en las ventanas exteriores, en nuestros sentidos, en nuestra vida social, en nuestra relación con el mundo, con los hombres. Nos sentamos a ver televisión, nos sentamos a navegar por el internet. Estamos en lo exterior de la vida. No estamos en nuestro interior. La vida comienza en el interior. Después manifiestas a los demás lo que hay en tu interior. Y así se forma la sociedad. La sociedad no se forma con la comunicación exterior de las personas. Todo el mundo va por la calle y conoce personas. Eso no es ser un ser social. Eso no es formar sociedad. No porque salude a otra persona, le diga un buenos días, soy un hombre bueno, un hombre social. Soy un hombre social porque transmito mi vida interior a las demás personas. Transmito lo que vivo, lo que tengo en mi interior. Si vivo en la gracia, si vivo siguiendo al espíritu de la verdad, entonces transmito en la sociedad ese amor divino, esas leyes de Dios, esa verdad absoluta que todos deben seguir. Transmito un orden bello, una armonía. Hago unidad en la verdad. Hago obras de verdad, que son las obras de Dios. Obras según las leyes eternas de Dios. Pero si vivo en mi interior el pecado, obras de pecado, la maldad, entonces transmito en la sociedad eso que vivo. Ese mal al cual estoy siguiendo en mi interior. La vida está en el interior de tu alma. La vida no está en tu pensamiento. La vida no está en una máquina, en una computadora. La vida no está en el Facebook. No porque te relaciones con los demás estás viviendo, tienes vida. Hoy parece que la gente no sabe vivir sin estar hablando con los demás en el Facebook. Han puesto la vida fuera de ellos mismos, en lo exterior, en la comunicación barata entre la gente, en decirse unas palabras amables, unas palabras que gustan, en darse un sentimiento vacío. En eso está la vida, de mucha gente, una vida hueca, una vida amorfa, una vida acomodada a los demás, al pensamiento de los demás, al lenguaje de los demás, a las formas de vida que tienen los demás, que transmiten los demás. El pensamiento es una vibración. Vibra según el movimiento que hay en tu alma. Por eso, si quieres controlar tu pensamiento, entonces debes controlar tu vida interior. Te calientas la cabeza con tantos pensamientos, con tantos problemas en la vida, porque no tienes vida interior. Si tuvieras vida interior, tu alma con Dios, Dios y tu alma, cualquier problema en la vida, lo pasarías en paz. Y en tu pensamiento no habría esa calentura de ideas, ese maquinar con las ideas. Pondrías la mente a un lado y esperarías en Dios cómo resolver ese problema. Es la paz del corazón que da una vibración de amor en tu pensamiento. Tu pensamiento está descargado en esa paz. No piensa, no rumia. Está esperando cómo resolver la cuestión. Pero si estás preocupado por las cosas, estás discutiendo con otro sobre mil cosas, sobre mil asuntos, si estás en tu ira, en tus pasiones, entonces tu alma vive mal, vive descompuesta, no vive en orden, no se mueve según un orden, según una paz de Dios, según la gracia, sino que soy movido por muchas cosas, tentaciones, pasiones, lo que uno dice, lo que otro no dice. El alma es como una veleta, se va moviendo de un sitio a otro. Y entonces el pensamiento, que es una vibración, está lleno de muchas ideas, de muchos ruidos, de muchas cosas. Para quitar ese pensamiento, ese ruido, apagas tu ira, apaga ese movimiento que hay en tu alma, desconéctate del mundo, no hagas caso de lo que te dicen, despréndete de ese apego. En tu alma está la vida. Es el principio de vida. Tu cuerpo vive según la vida que transmite tu alma, según el movimiento de tu alma. Si tu alma se rige según la moción del amor divino, según el amor espiritual, según el espíritu, entonces tu carne no va en busca de lo carnal, sino que se va a mover según el espíritu. Vas a dominar tu carne, vas a dominar tus pasiones, tu lujuria, tu ira, tu cólera, tus sentimentalismos. Pero si no estás en gracia, entonces tu alma se mueve hacia lo desordenado. Se mueve sin la ley de Dios, sin el espíritu, y entonces codicias con tu cuerpo. Y entonces obras en la lujuria con tu cuerpo. Hay un desorden en tu cuerpo. No puedes dominar tu cuerpo. Y tu vida se hace carnal, externa, lujuriosa, pasional, que es en la vida de mucha gente. Mucha gente tiene una vida intelectual carnal. Es un soberbio en la carne. Ha puesto el movimiento de su vida en su pensamiento, no en su vida interior, no en su alma. Y entonces pone la vibración, que es su pensamiento, por encima de su alma. Vive en su inteligencia, vive para su inteligencia, vive colgado de una idea, vive colgado de un lenguaje, vive apegado a su juicio, a su forma de entender la vida. Vive haciendo de las ideas un dios, un culto. Esto se ve muchísimo entre los católicos y en la gente del mundo. Los católicos, al tener la verdad, al final lo que hacen es dar culto a un lenguaje de la verdad, a una escuela teológica, a una tradición, y se olvidan de vivir la verdad, de moverse según la verdad, de obrar según la verdad. Y entonces aparecen las vibraciones de soberbia. Todo lo miden con sus pensamientos. Todo lo juzgan según sus pensamientos, según sus escuelas teológicas, según sus filosofías, según sus tradiciones. Y pierden la vida interior, la vida espiritual, la vida del Espíritu, la vida divina de la gracia. La gracia la echan en un saco roto. Esto es común, muy común, entre los católicos. El pensamiento es una vibración de tu alma y por tanto no es lo más importante en tu vida. Lo que importa en tu vida es tu alma, lo que hay en el interior de tu alma, que el alma es un ser espiritual, que después tiene dos potencias, el entendimiento y la voluntad. Pero lo que importa en tu alma no son las potencias, es su interioridad, su vida íntima, que es vida en el Espíritu. Que pocos conocen su alma porque están fuera, están en su pensamiento, están en su vibración. Tienes que estar en tu alma, en el movimiento. El alma es movimiento. El pensamiento vibra según ese movimiento. Lo que importa es el movimiento de tu alma. Si tu cuerpo se desordena es porque te mueves mal en tu vida interior. Si tu pensamiento se llena de ideas de ruido, es que te mueves mal en tu vida interior, en tu alma. Si repartiere todos mis haberes y si entregare mi cuerpo para ser abrasado, pero no tengo caridad, ningún provecho saco. La vida no está en tus palabras, en el lenguaje que usas para expresarte. La vida no está en tus pensamientos, en la ciencia que tienes, que has adquirido de muchas maneras. No porque hayas leído toda una biblioteca entera, sabes vivir. No porque navegas por internet conociendo muchas cosas, sabes vivir. La vida no está en desprenderse de lo que tienes, de tu dinero, y darlo a los pobres. La vida no está en hacer limosna. Buena es la limosna para expiar nuestros pecados. Los pecados de avaricia y de usuria, buena es. La vida no está en hacer penitencia, no está en hacer ayunos o en crucificar tu cuerpo de muchas maneras. No porque duermas en el suelo ya eres un santo. La vida está en el interior de tu alma, porque ahí está Dios, en tu interior. Y vives lo exterior, vives una vida social según lo que hay dentro de ti, según esa relación de tu alma con Dios, según esa unión de tu alma con Dios. Tu pensamiento vibra según lo que hay en tu interior. Tu pensamiento vale o no vale según lo que hay en tu interior. Y las obras que haces con tu cuerpo valen o no valen según lo que haya en tu interior, en esa unión de tu alma con Dios. Tu alma es la que se mueve, no es tu cuerpo. Tu alma mueve tu cuerpo. No se mueve tu pensamiento vibra según la emoción que hay en tu alma. Por eso es un gran error ir tras los pensamientos de los demás, a ver qué piensa este, a ver qué no piensa este. Por eso es un gran error estar todo el día viendo la televisión, poner la realidad de la vida en lo que me dice la televisión. ¿Qué te va a decir la televisión? Una máquina. ¿Qué te van a decir esos hombres que salen en las noticias, que están pagados para manipular tu mente? La vida en el mundo son dos cosas: hacer dinero y manipular la mente de los demás. Eso es todo lo que hay hoy día en la sociedad, en los medios de comunicación, en las ciencias, con los médicos, con cualquiera. La gente se levanta para hacer dinero y para lavar la cabeza, el cerebro de los demás. Pero la gente no se levanta para una vida interior, para vivir interiormente buscando a Dios en su interior, que es lo que da la paz en lo exterior, que es lo que pone el orden en lo exterior, que es el que da el fundamento real de la vida. Tu pensamiento es solamente una vibración, la vibración de lo que hay en tu alma. Lo que importa en la vida es tu alma, tu vida interior. Lo demás no interesa. Lo que interesa es que te dejes mover por el amor de Dios, la emoción del amor, la emoción del Espíritu. Qué pocos católicos entienden todo esto.